industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Pokémon anuncia nueva colaboración con Casio. Las marcas se unen en el marco del aniversario 25 del anime con la línea Baby G y un reloj con Pikachu como protagonista. Estará disponible para ordenar a partir del 2 de febrero por un precio de $150. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.